Las 40 en Radio Kermés. El under como modo de vida. Vida, cultura, música under. Pablo Ardorino es Doctor Under. En las 40, música under. Algunos se van, otros quedarán seducidos o mal heridos, y discutirán y decidirán fugar de la ciudad con porro en el balcón. Y vos estás... Minutos, hasta acá llegamos con la información. Basta de información, basta de entrevistas, basta de todo. Basta. Está I Love Diana en el estudio. Bienvenidos, chicos. Che, muchos mensajes hemos recibido. Parece que... ¿Ustedes se mandaron mensajes antes de venir al teléfono de la radio? Sí. Claro. Muchas chicas escribieron por la banda. ¿Cómo andan, chicos? Buen día. Bien. Bueno, que se acerquen más al mic. Arrímense. A ver si lo... Señores músicos, por favor. Bueno, el espacio de Doctor Under. En este caso, doctor, ¿cuánto hace que... ¿Dónde está el doctor? El doctor en música es un musicólogo. Ahí va. Hace rato que queríamos contar con la presencia de I Love Diana. Sí, sí. Queríamos preguntarle quién es Diana, porque no es... Es un tema complicado. Es un tema para hablarlo de noche, capaz. Ahí va. Por lo menos tiene nombre de mujer. Claro. Eso. Ahí va. Hasta ahí te podemos decir. Bueno, está bien. Lo dejamos ahí. No, vamos a dejarlo ahí, sí, por favor, Trepe. Bueno, nos contaban los chicos que, bueno, que la formación inicial de I Love Diana... Que se presenten, sí, primero. Vamos a presentarnos. Eso. Por acá. Hola, José. A mi derecha. José Tomás. Bajo y voz en I Love Diana. Ahí va. Alan Riva, toco la guitarra. Ahí va. Y Maxi Nicoletti, la batería. Son tres, ¿no? Falta nuestro gran compañero Martín, que se sumó hace poquito. Ajá. Martín, y hicieron el contrato el otro día. Sí. Ahí va. Martín Gilardone, hicimos el contrato en un sentido homenaje, le regalamos una calco. ¿Viste? Ajá. Ese fue el contrato. Ahí va. No la igual, pegó en la guitarra, no, igual. No, porque dice que cuida la guitarra. Nosotros la pegamos. Ay. No te puedo creer que no pegó en la guitarra. Sí. Despropósito total. Sí. Una cosa de locos nuestro contrato. Bueno, pero no, contentos con él porque nos levantó el ánimo, digamos. Ahí va. Bueno, buenísimo. Me contaban hace un ratito que, bueno, han grabado varias cositas así como en vivo y que en la formación original, José, vos fuiste como el iniciador de la banda. Después se fueron sumando los chicos. Sí, en el 2008, 2009, por ahí. En el 2008, 2009, por ahí, con un amigo, Rodri Zeta, oriundo de Pico y Santa Rosa, ahora está en Buenos Aires. Un saludo para él. Ahí va. Bueno, hicimos I Love Diana. Y después se sumó Alan en batería, Diego Berna en batería. ¿Quién más? Sí. Fueron pasando. ¿Pablo? ¿Qué Pablo? Toda gente que Mix. Se fue llevando las calcas. Ah, me Pablo imagino. Mix, sí. Che, sí, ¿cómo sí, van pasando los bateristas? Sí. Es preocupante. Sí, sí. No, las calcos recién ahora en 2000. Ah, no llegaron a conocerlas. Sí. No trajeron calcos. No. Bueno, después. Bueno. Tocamos. Aguanta y luego, bueno, después repasamos. Sí, muchos mensajes. ¿Quieren tocar un temite? Seguimos charlando. Quiero preguntar un poco a Alan, no lo conozco, así que le vamos a preguntar un poco de dónde viene. Justo hoy vino. Hoy no puede hablar, dijo. Ah, sí. Sí. Pero bueno, igual. Bueno. Lo vamos a poner entre las cuerdas. Ahí va. ¿Vamos? Vamos. Un, dos. La canción del atraco. La canción del atraco. Ahí va. Un, dos. Un, dos, tres, cuatro. Yo tengo pensado y planeado un atraco con mis amigos, cómplices testigos. Yo tengo pensado y planeado matar hoy al fanfarrón. Y fue el destino, cómplice divino. Sin mis amigos, ni falsos testigos. Bajo este cielo sobre todo marrón, con peluca rubia, gatillo, el sol, mi corazón. El mañana ayer no me conformó. Morir así, segunda opción. más miedo tengo, más violento es el disparo. Ya la na na na. Más miedo tengo, más. Yo tengo pensado y planeado matar hoy al fanfarrón con mis amigos, cómplices, testigos. Yo tenía pensado y planeado un atraco hoy, y fue el destino, cómplice divino. Sin mis amigos ni falsos testigos, bajo este cielo sobre todo marrón, con su peluca rubia, gatillo el sol, mi corazón. El mañana ayer no me conformó, morir así, segunda opción. Más miedo tengo, más violento es el disparo. Ya la la la la. Más miedo tengo, más violento es el disparo. Ya la la la la la. Más miedo tengo, más. Muy bien, buenísimo. Buenísimo. Bueno, ¿y cómo están tocando, chicos? ¿Cuándo los vamos a escuchar en algún lugar? ¿Tienen fechas? Están por salir unas fechitas en Jaque, me parece. Vamos a ver. Bueno, estamos nos avisan. Y después en La Luna también, ahora en agosto. Así que vamos a ver, les avisamos y vamos todos. Ahí va. Muy bien, muy han bien. Tocado bastante este año, ¿no? Sí. Se los has visto bastante ahí en festivales, compartiendo. Sí, tocamos. Sí, compartiendo y invitaciones y fechas nuestras también, la verdad, que han estado buenas. Buena onda. Sí. Nosotros los escuchamos acá cuando hicimos la vaquita kermesera y yo particularmente había escuchado algo. Lo conozco a José, ni bien llegué, volví de Buenos Aires, fue uno de los primeros que junto con el compañero Cucha me abrieron las puertas ahí de unos matecitos, compartimos cosas de Bustriazo. Y no los había escuchado nunca en vivo y la verdad que tremendo cómo suena la banda con formato acá estuvo rock. Buenísimo el recital. Muy bueno, la verdad que es muy formato bueno. Eléctrico, rockeadito. Formato eléctrico. Alan, ¿vos de dónde venís? ¿Cómo arrancaste a tocar? ¿Ya habías participado de alguna otra banda antes de...? Sí, yo tocaba en una banda, empecé a tocar la batería y ensayábamos en el mismo lugar donde se armó el Obdaiana, y ahí lo conocí a José. Y después una vez, no sé, se quedaron sin baterista y me senté a tocar yo. Y así empecé a tocar, tocamos ahí una o dos veces habremos tocado. Sí. Después pasé a la guitarra, que grabamos el segundo demito, en el 2012 más o menos. Segundo demo con Pablo Mix. Claro, él tocaba la batería. Percusionista de Cumbia Acuática. Ah, sí, Pablito, Pablo, sí. Pablito. Y en el 2012 después el Pablo se fue, me parece, y ahí como que nos desencontramos un tiempito. Sí, después. Sí, nos encontramos en una... Estuvo parada la banda. Nos encontramos, ¿te acordás? En una obra de construcción, nada que ver. Hola, sí, ahí nos volvimos a encontrar, en los barrios, allá atrás. Sí, ajá. Trabajando y bueno, y ahí dijimos, vamos a arrancar de nuevo. Conocimos trabajando de albañil también al cordobés. Un saludo para el cordobés Navarro, Juan Pablo Navarro, que fue... No llegamos a grabar nada con él, o sea, ahí en un estudio, pero tocamos muchas veces. Sí, con tocamos él, mucho, terrible mucho. Guitarrista, sí. Terrible guitarrista, gran amigo, compañero. Bueno. Por aquí tienen algunos mensajes, ¿quieren que les lea? Sí. Si no los mandaron a ustedes, se los leo entonces. Bueno, Cecilia por aquí dice que le manda un saludo grande a José y me alegra mucho verlo y escucharlo haciendo tan buena música, una refrescada local, dice Ceci. También por aquí, aguante, I love, mensaje que manda Julio. Ese lo mandamos a ustedes. Bueno, era el previsto. Bueno, y es difícil, te escuchaba, se encontraron trabajando en una obra, decían. Uh-huh. Es difícil por ahí bancar la banda, juntarse a ensayar, pensar en grabar cuando uno tiene que trabajar, sí. Básicamente, ¿no? Es difícil si no tenés plata. Cualquiera. Si no tenés plata es difícil, ¿viste? Pero si tenés, es fácil. Claro. Por eso el tema de la. Si trabajáramos y no tocáramos sería cualquiera. Claro. Claro. ¿Y por qué punk, chicos? ¿Por qué punk? Y eso se llama en la sangre. No sé por qué. Es tu corazón es punk, sí. Digo, ¿no? Es porque, por ejemplo, yo no sé tocar así otra cosa, ¿viste? Puedo inventar algunas cositas, pero nada más. Yo digo por mí porque fue el que arranqué con las canciones. Ya venía haciendo canciones desde hace mucho, pero bueno, que no eran punk, pero... Bueno, salió, pero yo me parece que fue... Como arrancó la banda fue culpa por ellos, por Alan, Jonah... Bueno, Maxi no lo conocía, pero Diego Berna, Giuseppe, El Flaco... Toda esa gentuza que se juntaba en una casa de la calle Emilio Sola, allá en Santa Rosa, 2008, 2009... Claro. Bueno, pero ahí conocí y que me llevó a hacer este tipo de canciones... Ahí conocí bandas que no conocía, ¿viste? A pesar de mi edad avanzada. Mal momento, todas esas cosas. Yo me había quedado en la época de Dos Minutos y Flema, ¿viste? Nada más. Sí. Pero bueno, descubrí recién ahí, en el 2008, por ellos, ¿viste? Conocí Sin Ley, Embajada Boliviana, Mal Momento, Catarro Vandálico, ¿qué más? Ahí pasamos alguna data para toda la juventud que nos está escuchando, que vayan a googlear esas bandas. De ahí chuleamos. Ah, claro, de ahí robamos todo. Muy bien, voy a decir que no las escuchen y listo, que escuchan sí. Ahí la Diana. ¿Vamos con otra? Vamos con otra. Bueno, a ver, ¿cuál puede ser? ¿Cuál? Tu pariente. Bueno, ellos tienen la razón, pero les falta corazón. Y yo me rendí a tus pies, pero dos veces no. Y ahora puedo aparecer como una luz de un detonador y el rock de la ciudad que está en discusión. Tengo para los dos un plan mutilador, una vaca preñada, un plato volador. Hay algo para mí, pero después de vos, si ya no queda nada, entonces vamos. Ah, y en una reunión familiar pasó algo particular. Ella me abrazó bien fuerte, le pedí un beso y sonrió y se durmió. Tus parientes son tan, tan, tan, tan diferentes a vos. Ellos tienen la razón, pero falta corazón. Y yo me rendí a tus pies, pero dos veces no. Y ahora puedo aparecer como una luz de un detonador y el rock de la ciudad que está en discusión. Tengo para los dos un plan mutilador, una vaca preñada, un plato volador. Hay algo para mí, pero después de vos, si ya no queda nada, entonces vamos. Y en una reunión familiar dio un beso y sonrió. Ella me abrazó bien fuerte. Le pedí un beso y sonrió. Y se durmió. Tus parientes son tan, tan, tan, tan diferente a vos. Ellos tienen la razón, pero les falta corazón. Bueno, impecable, bueno, me gustó ese estribillo, sí, me encantó, casi que me lo aprendí de memoria. Casi que, claro, que es muy, muy particular. Casi, ¿no?, que alguno se lo quedó. Es muy familiar, grabado, ¿no? Y bueno, bueno, es el combo. Hablando de familia, acá tenemos una persona que todavía no ha hablado, que es de la familia Kermesera, que ya todos lo conocen. ¿De quién estás hablando? No puedo presentarlo. Me asustaste porque teníamos a alguien escondido ya que no podía hablar. Ah, no. Estoy hablando del señor Maxi Nicoletti. Bienvenido, Maxi Nicoletti. Ahí va. Maxi, de la familia Kermesera. De la familia Kermesera. Bueno, Maxi, ¿cómo terminaste en I Love Diana? Contanos un poco tu incorporación. Que yo me acuerde, un día tenían una fecha los chicos. Y no sé, faltaba una semana, creo, y me dice: hay que hacer 11 temas, ¿no era así? Sí. Algo así. Se así bajó que, un músico. Claro. Con presión. Y ensayamos 3 veces, creo, y metimos una fechita ahí. No sé si era con los Indio Mike, ¿no fue? Con Pocas Nueces. Claro. Pocas Nueces. Acá nos dicen que, bueno, nos pide una canción, Florcita. ¿Y cuánto se perdió? Te perdiste 2 temas, ya agarraste re empezada la entrevista. Claro. Y que saluden a la cámara, que estamos saliendo por YouTube en este momento. Señor YouTube, no nos levante todo el video. Claro. No hagan señas, chicos, por favor, compórtense. Che, esperá, que me hiciste acordar. Saludo para Leo Tamendi, que también fue batero. Está otro perfecto. Batero que pasó. No queden batero mal con nadie. De Pocas Nueces hoy. No queden mal con nadie. Banda que si algún día pueden pasar por acá. Pocas Nueces. Clara, ¿sí? Claramente, sí, obviamente. Bueno, ¿qué piensan? Por favor. ¿Qué piensan de la política? Hoy tuvimos toda la charla con los precandidatos. Ustedes, como banda de punk, que... Decime dónde estuvo sentada apoyando el culito a María Luz Alonso, ¿puede ser? Dale, que me quiero... Se nos fue el programa, feliz. Cerrá todo que nos vamos. Se nos fue el programa. No tenía que haber hecho esa pregunta. Te dije que si era punk, tenía que tocar nada más. Me quiero sentar donde se sentó ella. Bueno. Nada, mentira. Otro tema. Dale, toca otro tema. Vamos con otro tema. Bueno, ¿qué hora estamos? Ya nos tenemos que ir, ¿no? ¿Ya estamos cerrando? Sí. De la jornada de cannabis medicinal y le preguntamos por las dos. Un cuarto tema hacemos para despedirnos. Nos podemos pasar 5 minutos, nos están autorizando acá. Bueno, eso es bueno, ¿sí? Mientras tanto, le mandamos un saludo a Adrián, que se gana la cena en Cantina Rumi. Puede ir mañana, Adrián, contanos cómo te trataron. Siempre los tratan bien en Cantina Rumi. Le ganaste una pizza, una cerveza, invita las 40. Gracias a la gente de Cantina Rumi, que nos hace el aguante desde el comienzo del año, ¿sí? Mientras los chicos definen... Están deliberando. Cómo hacer una canción. Recordamos que hoy en Malabariarte, los chicos de Cumbia Acuática en una fiesta, ¿sí? Parece que he sentido el rumor que cierra Malabariarte. Tengo no como sé, miedo. Sí. Parece que sí, que bueno, no sé, esperemos que no, porque es un espacio, la verdad, que ha brindado, digamos. Bueno, como... vamos a hablar con la gente de Malabariarte. Lo dejamos pendiente para el otro sábado. Sí. Gracias a todos los que se sumaron durante toda la mañana al 106.1, a la página www.radiokermés.com. Gracias a la gente de Pico en el 93.5. Seba Crema González en los controles técnicos. Renata en la producción, Pablo Ardovino aquí con Doctor Ander, Silvia Constantino en www.las40.com.ar. Mi nombre es Felicitas y los vamos a seguir escuchando, no los pienso despedir. Dale. ¿Estamos? ¿Vamos? Dale. Gracias por la invitación, nos vemos la próxima. Gracias por venir, chicos. 1, 2, 3, 4. Hay que morir despiertos, volar al firmamento de un futuro incierto. Yo no te estoy estoy mintiendo. Hay que morir despierto, volar al firmamento de un futuro incierto. Yo no te estoy viendo, oh, oh. No te estoy mintiendo. La mañana será noche y algo tarde será un día. Para estar arrepentida de no pasarlo a buscar. Las relaciones se complican y el formato de las horas. Nada, nada se deforma. Siempre fuiste un poco fantasioso. Hay que morir despiertos, volar al firmamento de un futuro incierto. Yo no te estoy viendo, oh, oh. No te estoy mintiendo, hay que morir despierto, volar al firmamento de un futuro incierto. Yo no te estoy viendo, oh, oh. No te estoy mintiendo, oh, oh. La mañana será noche y algo tarde será un día. Para estar arrepentida de no pasarlo a buscar. Las relaciones se complican y el formato de las horas. Nada, nada se deforma, siempre fuiste tú. Fantasioso, hay que morir despiertos, volar al firmamento de un futuro incierto. Yo no te estoy viendo, oh, oh. No te estoy mintiendo, hay que morir despierto. Bueno, acá no sé quién despedir, nos dicen que no cerramos, hay gente mandando mensajes. ¿Ah, sí? Me parece que los puntos de rating están muy arriba en este momento, estamos en el momento nunca álgido. Nunca pasó esto, ¿eh? Momento álgido de la mañana, nunca nos pasó. Nunca pasó esto, ¿Qué pasa? Están pidiendo temas, insiste con los temas, bueno, hacemos eso. Seba, gracias, hasta el sábado que viene. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos con un poquito más de música, sí? Y a ¿está ver bien? Qué dice el señor Alan, que es acá nuestro musicólogo. ¿Qué dice el musicólogo? Tenemos que hacer el jingle de las 40. Cuando nos perdimos. ¿Hay un tema que se llama Cuando nos perdimos? Cuando nos perdimos. No lo sabemos. Nos perdimos. Se perdieron con ese tema. Vamos a hacer un covercito de Mal Momento. Dale, fantástico. Y cerramos con eso. Ahora sí, dale, chicos. Sí. Gracias por venir. Gracias. Sábado que viene, gracias, a todos ustedes, 8 de la mañana. Los esperamos en el 106.1. No se pierdan hoy la kermés de los sábados desde las 7. Que pasé contigo, pensaba yo en decírtelo. No estábamos solos, te habías dormido, pensaba yo en decírtelo. Cuando quieras, donde quieras, te espero para transformar este mundo solitario de carnaval. Hoteles muy llenos, conserjes sin onda, ya empezó a relampaguear. Se apaga la tele, el trago se funde, no te hagas la mujer fatal. Cuando quieras, donde quieras, te espero para transformar este mundo solitario en vísperas de carnaval. más de 100 canciones de amor. Sin amor no podrás, no ves que son flores de papel. No podrás, no ves que son flores de papel. No podrás, no ves que son flores de papel.